Estación de Clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Gracias por acompañarnos esta tarde. Este es su programa El Juguete Rabioso. Esta tarde me tocó solita porque mis compañeros se fueron a un festival. ¿Qué opinas, Pancho? Se fueron y me dejaron. Pero les aseguro que tenemos un excelente programa. Esta tarde se encuentra junto a mí Marco Panchi, quien es comunicador social y doctor en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales. Hola, buenas tardes. El Juguete Rabioso, buen nombre para un programa. Siempre motivan los programas con nombres interesantes para venir. Gracias por la invitación, por cierto. Gracias, Marco, por acompañarnos esta tarde. A nuestra audiencia, no se olviden que pueden escucharnos a través de la 940 AM o a través del www.radiocc.com. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, El Juguete Rabioso, que está transmitiendo también en vivo este programa. Gracias, Marco, por estar esta tarde aquí. Les comento un poquito que compartimos un proyecto hace muchísimos años. Sí. Y la vida nos ha puesto de nuevo frente a los micrófonos. Y al parecer nos vemos igual de jóvenes, rozagantes y energéticos, así que es bueno saber que ciertas personas no nos pasan los años y que seguimos siendo igual de buenos amigos. Chévere por eso. Muchas gracias, Marco. Les comento, esta tarde tenemos un tema muy interesante. Analizando que ya se vienen temas de campaña electoral y las propuestas son las que mejor... La mejor propuesta va a ser la que, al parecer, se va a llevar los votos de los ciudadanos de Quito. Pero hay cierta parte de la ciudadanía, y me incluyo yo también, que nos hemos visto preocupados porque dentro de esta... de este municipio ha habido muy poco apoyo a el arte y la cultura dentro de la ciudad, dentro de los espacios artísticos que deberían garantizarse, ¿no?, a los a las personas que quieren expresarse a través de varias actividades, como puede ser la pintura, el arte callejero, el teatro, la música, la danza. Hemos visto amenorados también el presupuesto económico que se tenía que destinar para todos los eventos culturales, Marco. A ver, yo creo que eso pasa por una lógica de cómo está ordenada la ciudad, de cómo se piensa un proyecto de ciudad, y sin duda alguna nuestras ciudades insertas de forma un poco extraña en esto que llamamos modernidad, son ciudades orientadas desde una lógica capitalista, y eso tiene una manera de ordenarse. Hay una explicación que se las acorta, una explicación filosófica un poco extraña, un poco enredada, pero muy interesante, que plantea el hecho de que una sociedad, mientras más se complejiza en esta tensión entre espacio y tiempo, va dándole mayor predominancia al tiempo, le interesa más el tiempo. Y justamente a partir de ahí aparecen todas estas ideas del progreso, del desarrollo. Si nosotros lo vemos, esta es la idea de progreso, como nosotros lo entendemos, la idea de progreso de la acumulación de dinero, de la acumulación de capitales, el progreso entendido como el desarrollo arquitectónico y la infraestructura y todas las cuestiones, en sí mismo es supeditar el espacio al tiempo, es hacer que el espacio tenga menos valor que el tiempo. El tiempo se nos viene encima, hay que correr, hay que apresurarse, el tiempo es oro. Y si es que en ese la idea de aprovechar el tiempo, porque el tiempo es oro, se sacrifica el espacio, termina siendo una opción válida en los proyectos de ciudad en los que vivimos. Nuestra ciudad, como buena capital, no creo que se haya escapado de eso. No se ha escapado de esta idea de darle al tiempo más bien mayor valorización que al mismo espacio. Y eso hace que el espacio tienda a ser visto como una cuestión un poco molestosa, un poco poco pensada, y eso hace sin duda que aquellas cosas que tengan mayor valor, mayor predominancia, mayor fijeza, mayor interés en la administración, sean aquellas actividades productivas. El arte es productivo, sin duda no lo es. La música, la pintura, el arte callejero, las expresiones culturales lo son. No, sin duda no lo son. Frente a la lógica del empresariado y la acumulación de capital, no lo son. Y eso hace que esta no sea, de alguna manera, una ciudad amigable para expresiones como esas. Hemos visto durante los últimos años, no solamente en este municipio, Marco, sino también en otros, que los presupuestos económicos han venido declinando. Cada vez es, si tú le haces un análisis a todas las obras y la forma en la que gobiernan, voy a hablar específicamente de los gobiernos autónomos, cómo gobiernan y cómo administran los fondos, cada vez es más reducido lo que invierten para estos espacios. Pero eso no quiere decir que no haya la necesidad de, porque bueno, hace algún tiempo atrás, el año pasado, tuvimos la oportunidad de conversar con un colectivo que nos hablaba de cómo se estaban armando las cuestiones artísticas y los eventos artísticos, las propuestas artísticas que no faltaban para el gobierno autónomo descentralizado, pero aún así seguían presentando lo mismo y seguían presentando lo mismo y seguían presentando lo mismo. Dos cosas puntuales alrededor de este tema. Primero, no les dejan participar a nuevos talentos que quieren expresarse, y lo segundo es que sí nos conlleva un poco a pensar cómo se está armando los eventos artísticos. ¿Será que en verdad no les quieren dar cabida o hay alguna clase de arreglo? A ver, yo creo que cómo funciona la producción cultural y la relación de los espacios públicos y los espacios para esas expresiones culturales están viven una combinación de ambos elementos que tú señalas. Está atravesado por una lógica de dinero, de plata, de cómo se negocia, de cómo funciona, sí. De que es más productivo y que es más rentable, por supuesto que sí. Pero también tiene sin duda un corte moral, un corte moral, no encontremos otra palabra para eso, es un corte moral para evaluar cómo funcionan estos espacios. Lo pongo de una manera simple. Un estudiante mío, él es gestor cultural, él trabaja dentro de la gestión cultural del rock, específicamente del heavy metal, y por ejemplo una de las grandes demandas que se tiene es la falta de espacios para poder realizar conciertos de metal. Y muchas de los impedimentos que se tiene, aparte del papeleo y la burocracia, que siempre es una cuestión complicadísima, y que ahí está la cuota de burocracia que hace o que impide que haya fluidez en las expresiones culturales o la organización cultural, se sumaba el hecho de considerar a conciertos como los conciertos de rock eventos de riesgo alto, de alto riesgo. Entonces eso demandaba exigencias más severas de control por parte de la policía, por parte de la intendencia, exigirle otros elementos a estos colectivos para que puedan realizar sus actividades. Y eso nos explica de otra forma que no sea desde una lógica de conservadurismo, de una lógica de a qué se le considera bueno, a qué se le considera malo. Uno de los argumentos es que los conciertos de rock, por ejemplo, hay un altísimo consumo de alcohol, como si no hubiera consumo de alcohol en los conciertos de música tradicional ecuatoriana, o en los conciertos de chicha, o en cualquier otro tipo de eventos. Ese es el nombre de la chicha, de hecho, a mí me gusta mucho. Pero existe esta lógica discriminatoria, y es una es la postura ética que tiene la institución frente a las... A ciertos colectivos. Lo mismo pasa con el hip hop, lo mismo pasa con ciertas expresiones que, digamos, no están formalizadas. Y eso explica también el por qué hay más presupuesto para ciertas cuestiones, a pesar de que reduzcan los presupuestos para las áreas de cultura, porque ese poco presupuesto que puede haber, o mucho presupuesto que puede haber, se orienta a ciertas prácticas. Uno, se orienta a las que pueden resultar más rentables, a las que pueden beneficiar a colectivos ya establecidos o a empresas ya establecidas que puedan generar estos eventos. Y dos, beneficia a quienes no atacan la moral que controla el municipio, que maneja la institución pública, que en los últimos años ha sido de cierto corte, ciertamente elitista, conservador, creo yo. Dentro de la administración que ha presentado este municipio, no solamente podemos hacer una observación que no ha habido una cabida para lo que yo te decía en un inicio, la música. Tú habías mencionado uno de los géneros, hip hop, el arte, y he visto muy pocos murales pintados que han sido obviamente autogestionados, y eso es otro lío también, porque hasta para poder pintar tu propia pared necesitas pedir un permiso. Hay una definición, hay algo bien, bien chévere que acabas de decir, y es ¿Cómo podríamos reencontrar este o reestructurar este tejido social entre la gobernación y los ciudadanos que necesitan en verdad un espacio para poder tener la expresión de arte que necesitan, cuando la definición de cultura está dada desde la élite? ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando estoy segura de lo que voy a decir, ha habido proyectos, existen proyectos que se le ha presentado al municipio que el municipio ha dicho que no, porque la definición de cultura no es esa. Entonces, ¿cómo crees tú que sería la forma, si es que puedo decir así, no, que puede reestructurarse este tejido social entre nosotros? Y buena pregunta, y es la pregunta irresoluta esa. A ver, nosotros estamos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana es sin duda un proyecto que se fundó justamente desde una lógica de cultura elitista, de cultura ilustrada, llamémosle así. La Casa de la Cultura nació así, con todo el respeto de los... Pero obviamente y en buena hora ha ido evolucionando justamente. Yo creo que ahora es muy difícil encontrar, por ejemplo, dentro de instituciones como estas que trabajan con la cultura, pensar en dirigentes o tomadores de decisiones que puedan tener todavía esta lógica cultural. Sin embargo, en la lógica del Estado y en la lógica de los sentidos comunes de las personas, de la población, del ciudadano y la ciudadana comunes, es todavía muy difícil desinstalar esta idea de que la cultura es específicamente esta lógica de la cultura ilustrada. Todavía tenemos la profesora, el profesor de escuela, que dice, muestra tu cultura, pon la basura en su lugar. Yo cuando he hablado con niños pequeñitos que me dicen, mi profesora me dice que eso es cultura, le digo, la persona que te dice que la educación ilustrada es cultura es la primera que no tiene cultura. Porque una persona culta, supuestamente entre comillas, entendería que no se entiende hacia la cultura. Que la cultura es una matriz de significados que le dan sentido a la existencia de las poblaciones, las comunidades. Y creo que es justamente ahí donde se ha generado la ruptura, en esta palabra de comunidad. Y aquí hay una categoría que a mí me parece que puede ser interesante. El gran problema que yo creo que se empezó a instalar en los últimos años y que tuvo alta efervescencia en los 10 años anteriores de la Revolución Ciudadana era esta disputa entre lo público y lo privado. Y este fuerte discurso que se instaló en la ciudadanía de que lo público es lo que le pertenece enteramente a la ciudadanía y lo que forma parte directamente del ciudadano y la ciudadana. Y sí es cierto eso, pero creo que ahí se produjo un problema. Se produjo el problema de traspasarle al Estado las capacidades de decidir qué es bueno para la gente en absoluto. Y un Estado que inevitablemente está administrado por cierto tipo de profesionales, con cierto tipo de lógicas, que inmediatamente resultaba que sabían que era bueno para todo el mundo. Cómo debían administrarse las prácticas de todo el mundo. Yo creo que ahí hay que introducir un tercer término entre lo privado y lo público, que es lo común, que es justamente aquello que viene de lo comunitario. Porque lo común es aquello que no es ni privado ni del Estado. Es aquello que no puede ser arrebatado por una lógica de capital que le pone una marca y un dueño. Así como no puede ser administrado enteramente por el Estado, por saber que el Estado entiende exactamente cuáles son las necesidades de la gente. Sino que existen manifestaciones que se han construido históricamente por fuera de ambas lógicas. Y eso que le llamamos común puede ser un montón de cuestiones. Los bienes comunes, el agua, los alimentos, la tierra, los conocimientos, por ejemplo, las ideas que surgen, las prácticas culturales son comunes. Yo creo que ahí, ese es el término que tenemos que empezar a recuperar. Que el Estado sea un garante de las prácticas culturales, claro que sí. Pero que sea un administrador que por decreto dice qué es cultural y qué no, qué funciona y qué no funciona, que dónde se instala y no se instalan las prácticas culturales, ahí ya no puede, esa ya no puede ser una jurisdicción del Estado. Así como hay que impedir a toda costa que las manifestaciones artísticas comunes, populares, solidarias, inclusivas, terminen siendo privatizadas por las marcas de registro. O utilizadas para un beneficio público o privado. Exactamente. Yo, por ejemplo, admiro un montón el Festival de las Artes Vivas de Loja. Creo que es una cuestión importante. Sin embargo, pensémoslo así, es un festival que se crea por decreto. O sea, es el Estado decretando cuál es la sede de las artes vivas, cómo va a funcionar las artes vivas y cómo tienen que ser. La iniciativa buena, por supuesto. Si la decisión le correspondía al Estado señalarlo así de automáticamente por decreto, este es el espacio, yo lo pongo en duda. Y creo que ahí es donde hay que empezar a recuperar eso. ¿Por qué nos quejamos tanto, por ejemplo, de las fiestas de Quito y por qué cada vez son más aburridas y por qué cada vez uno tiene menos expectativas y menos interés en disfrutar de las fiestas de Quito? Yo creo que es justamente por eso, porque se ha anulado esta idea de lo comunitario. O lo privatizamos enteramente y es la marca de tal o cual cosa la que te trae el espectáculo por las fiestas de Quito y es la productora privada que gana un montón de dinero por traerte ciertos artistas, o es el Estado diciéndote yo te hago la fiesta de Quito. Y cuando el Estado se queda sin dinero, te dice bueno, ya no te puedo hacer la fiesta de Quito. Eso es, por ejemplo, pensar que toda la gestión de los barrios, la gestión de las comunidades, la gestión de los mercados, por ejemplo, la gestión de las ligas barriales, podían generar iniciativas extremadamente interesantes que con el poco presupuesto que se tenía, más bien se las podía apoyar y recuperábamos un sentido de la comunidad, de la cultura y de la fiesta. Pero eso no se ve justamente porque hemos terminado construyendo esta lógica dicotómica de público y privado sin pensar en lo común. Acabas de decir algo fundamental que tiene que se tiene que topar dentro del tema de la cultura en la ciudad, porque justo quería hablar de las fiestas de Quito y también lo que tú mencionabas antes. Dentro del tejido social, ¿a qué es lo que nosotros denominamos cultura? Lo que hemos creado en idiosincrasia todos, ¿no es cierto? Prácticamente, cuando hay una ruptura de este tejido social y una ruptura de esta cultura, pasa lo que está pasando con las fiestas de Quito. No hay organización comunitaria, no hay organización de barrios. Entonces, incluso tú puedes fijarte que este fenómeno se pudo visualizar cuando el municipio anunció que las bandas volvían a los barrios. Ajá. Entonces, la fiesta vuelve a ser, retoma la idea que tenía de poder entenderte con el vecino, de poder conocer, ahora tenemos que hablar así, de conocerle al vecino, porque ni siquiera sabemos quién vive al lado, de poder entender quién es el que está al lado y que puedas compartir ese espacio. Incluso, no sé, bueno, a mí sí me pasa en esta etapa de mi vida, ya los programas de fiestas de Quito en las escuelas, todos los años es lo mismo. La quitaría bonita. No hay más que el chullito. Pobre Emiliano, todos los años ha tenido que ir hasta ahora de chullita a quitaría. No he visto otra concepción de la cultura. Incluso este año me vino a decir que le habían hecho algo de los toros y... ya. Entonces, es más, incluso... ¿Qué necesario que es, se me viene ahora a la mente este tema de los toritos, porque cómo se ha implantado el tema de la cultura a través de la élite? Claro. Pensando que asistiendo a esa clase de actos violentos, lo tengo que decir porque eso es lo que pienso yo, tú puedes escalar en nivel económico y en nivel social. Cuando ni tú, ni tu familia, ni nadie tiene idea de lo que está atrás de esa fiesta. Entonces, hemos hecho una ruptura total de todo lo que para nosotros representaba una cultura, y mencionando lo que decías al inicio, por el tiempo, porque hemos priorizado más el tiempo que el espacio. Yo creo que hay un problema, y de esto me hago cargo yo, y me hago cargo de mis palabras, hay un problema con el discurso de la quiteñidad. Y con ese discurso del quiteño de cepa. Por ejemplo, yo no soy quiteño de cepa porque soy hijo de migrantes. Y yo tampoco. Tú tampoco. Y si uno creo que sale a la calle, todo el mundo es hijo de migrantes. Es una capital. Quito y Guayaquil son ciudades constituidas desde la migración. Así que ese discurso de la quiteñidad, yo no sé qué sea. Y cuando uno que alguien nos llame, por favor, explicar qué es la quiteñidad. Y cuando uno se construye este discurso de la quiteñidad, sobre todo la institución, uno se pone a pensar si no se le está negando espacio a la diversidad cultural, que es lo que enriquece a una ciudad que se autodenomina capital, grande, incluyente. Si el país es multicultural, si el país es pluricultural, nosotros como capital debemos entendernos exactamente como eso, como un espacio pluricultural. Yo me pongo a pensar si a alguien se le ocurre que en lugar de hacer todos los años la quiteña bonita, que aparte es una cuestión súper sexista, y el quiteño bonito, lo que sea que elijan, el chullita, no nos ponemos a pensar qué otras posibilidades expresivas y artísticas existen acá. Toda la población afroecuatoriana que vive en esta ciudad no tendrá algo que alimentar a la expresión de la cultura. Los migrantes manabitas, por ejemplo, los migrantes del Cotopaxi, por ejemplo, los migrantes lojanos, los migrantes guayaquileños, los migrantes de la provincia de Imbabura. No habrá una serie de posibilidades de expresión que se juntan acá. ¿No podríamos más bien tratar de convertir esta ciudad y aferrarnos a esta cuestión de la quiteñidad, que insisto, yo no sé bien qué sea? Es que sabes que también el tema de la capital es un tema que ya te coloca ya mentalmente, estar en una urbe donde tú tienes movilización, donde tú te quejas del tráfico, pero vas a otra ciudad y estás maravillado porque no hay, pero eso ya te coloca en otro lado. Y sabes, creo que te lo digo, tengo mi familia que vive en Santo Domingo, y ellos cuando vienen acá se sienten maravillados porque ven un centro comercial. De acuerdo. Imagínate, algo tan para nosotros. Para nosotros, porque lo vivimos en la cotidianidad, vivimos con el tráfico, con el pito, con el smog, con los edificios altos, con todo eso. Se nos ha vuelto muy difícil convivir con aquellas cosas que tú dices. ¿Por qué? Porque eso nos ha colocado mentalmente en otro, en otro escalafón, se puede decir. Es la idea del avance, ¿no? Como que la arquitectura tiene que traducir esta idea del avance, el ordenamiento del espacio tiene que producir esta idea del avance. Pero el problema de que una ciudad esté constituida alrededor de este discurso del avance, del progreso, es que al final de cuentas el progreso es una cuestión abstracta, completamente abstracta. Uno no sabe qué mismo definir como progreso. Y cuando una ciudad se guía por una lógica abstracta de progreso, sin haberlo definido claramente, se convierte en una ciudad abstracta. ¿Y a qué me refiero con ciudad abstracta? Es una ciudad que no tiene en sí mismo un asentamiento en la materia, en las prácticas reales de la gente, en las lógicas auténticas de la gente, que desnaturaliza las formas en las que la gente se organiza, convive, se manifiesta. Todo tiene que estar ordenadito, todo tiene que estar atravesado por una lógica de ordenamiento, todo tiene que estar atravesado por una lógica de planificación estricta. Los engranajes. Sí, exactamente. Y eso termina desnaturalizando a la lógica cotidiana de las personas. Y eso produce algo que es súper cruel, creo yo, en términos culturales, que es una desmemoria profunda. Luego no nos acordamos qué pasó en esta ciudad, cuáles han sido los momentos históricos claves, qué pasó en ciertos lugares. ¿Por qué cierto lugar es importante de recordar? Les pongo un ejemplo que puede sonar eurocéntrico, ahorita que nos estamos quejando del eurocentrismo, pero es un ejemplo eurocéntrico que sirve. ¿Por qué París es una ciudad tan romántica para los turistas, una ciudad de las europeas que más turistas atrae? Es porque París ha hecho un fuerte proceso de memoria, y no solo de esta memoria romántica de la ciudad del amor y de los intelectuales, que también, sino también de esta ciudad altísimamente política. ¿Por qué existe un movimiento tan fuertemente organizado, tan rápido para organizarse, por ejemplo, como los chalecos amarillos? Es porque es una ciudad que ha conservado esta lógica de ciudad política. Y de una ciudad que inclusive arquitectónicamente, con su planificación, se ha constituido como un área política, como área de estrategia política. A nosotros no nos pasa eso, porque más bien en esta idea de alcanzar rápidamente el progreso, tenemos que forzarnos a olvidar, que el pasado no existe. Nos vemos forzados a trabajar tanto en procesos de progresar, de desarrollo, que dejamos de lado otras cosas, ¿no? Claro. Y tú vas a escuchar un montón de expresiones comunes, como tú las decías, de ves una noticia de corrupción, ves una noticia de asesinato, ves una noticia de violación. Mañana eso ya no se acuerda la gente, porque, porque tiene que ir a trabajar, tiene que ir a ganar dinero, y así pasa la vida a la gente sistemáticamente, ¿me entiendes? Sin no duda. Hay un trabajo de poder colindar las dos cosas, ¿no? Que son sumamente importantes en los desarrollos de las sociedades. Sin duda, yo creo que la memoria es fundamental para sostener una cultura, para sostener aquello que somos y para sostener a una ciudad y rearmar a una ciudad, a un país. Y la memoria es algo en lo que salimos muy en deuda, en verdad, nosotros. Nos olvidamos rápido de las cosas, nos vemos obligados, sentimos que es bueno olvidarnos rápido de las cosas. Y terminamos generando espacios y vacíos, espacios vaciados de memoria. Esta ciudad es una ciudad que hace 30, 35 años, 40 años, vivía lógicas de persecución política profundas, por ejemplo, que ahora yo creo que es difícil que alguien señale dónde fueron, qué pasaba en esta ciudad, cómo se construía esta ciudad, que esa memoria dolorosa de alguna manera, pero que sirve para construirnos políticamente, para construirnos identitariamente, se borra. Es una especie de proyecto de desmemoria muy, muy extraño el que a ratos vivimos. Y justamente uno de los compromisos que a uno le corresponde como ciudadana, como ciudadano, para empezar a pelear ciertas lógicas diferentes de espacios, de ciudades, justamente no perder la memoria. Tenemos que aferrarnos, creo yo, mucho a la memoria. Y de hecho la memoria nos va a ayudar también a entender cómo nos hemos construido como sociedad y dejar de llamarle tradición a cualquier cosa. O sea, no solo me refiero a los toros, que es un tema que a mí también me parece desagradable por una serie de elementos, pero por ejemplo a las chivas, que las chivas no tienen nada de tradicional. Las chivas tienen como 15 años y acá se les llama tradicional, ya todo se les llama tradicional acá, pero es porque justamente somos una sociedad desmemoriada, y ojalá el compromiso de nuestro y de las próximas generaciones sea eso, el recordar. Creo que es fundamental eso. Se nos ha pasado el tiempo volando. Vamos a ir en este momento con los mensajes de la Casa de la Cultura. Y al volver, seguimos conversando con Marco Panchi y la cultura en la ciudad. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La fiesta de la industria musical ecuatoriana ha llegado. 12ª entrega de la estatuilla MBN Ecuador 2018. Este miércoles 30 de enero, artistas nominados, medios de comunicación, prensa, influencers, promotores musicales, productores discográficos, managers, gestores culturales caminarán por la alfombra roja más esperada del año. Y tú podrás ser parte de esta historia. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 17 horas. Adquiere tus entradas en mbnecuador.com. Hasta el 25 de enero. Síguenos en Instagram como MBN Ecuador y en nuestro fanpage de Facebook. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa.

Seguimos en su programa El Juguete Rabioso. Esta tarde nos acompaña el doctor en ciencias sociales, Marco Panchi. Él es también comunicador social y amigo personal mío, por favor. Llámeme Marco mejor. Entonces, los títulos suenan un poco raros siempre. Mejor esta tarde estamos conversando con Marco de un tema bastante interesante. Detrás de micrófonos nos hemos extendido a hablar de todo. La cultura, el arte dentro de ciudades, dentro de la urbanidad, sigue poniendo limitantes porque damos prioridad al tiempo y no al espacio. Mira que uno de los discursos más fuertes que tiene el alcalde para potencializar su obra es poder priorizar el tiempo, que ya no nos tardemos tanto una hora en el tráfico, sino que vayamos súper rápido a las casas, por debajo rapidito, donde no se pueda ver mucho, y son las lógicas que tienen otras ciudades, ¿no? También europeas, que puedo mencionar en este momento. Dentro de todo este discurso que se ha armado, le preguntaba a Marco en el segmento anterior, ¿desde dónde se está construyendo la cultura? Y no solamente estoy hablando de la ciudad de Quito, sino también ya a nivel nacional tenemos un ministerio, un ministerio de cultura, que como decía Marco, en cierta instancia es el Estado el que nos indica cómo podemos hacer o cuál sería el medio, pero no qué. Esta es una construcción que se tiene que hacer a través de la sociedad. Lo mencionaba también Marco. ¿Cómo crees tú, ya yéndonos a temas un poquito más políticos, cuál crees tú que sea la estrategia adecuada, no como ciudadanos, o incluso sí, como ciudadanos podríamos decir, para ya con conciencia pedir al Estado, pedir a un gobierno autónomo, no solamente dentro de la ciudad de Quito, que se creen estos espacios y que dejen de normalizar que la cultura es el concierto, ¿cómo se llaman esos conciertos de Quito? La quitonía. Sí, que dejen de entender que la cultura es eso, o los desfiles de los colegios. Ya tenemos que desabrocharnos más bien de esas concepciones, ¿no? Yo haría mal quizás en creer que sé cuál es la forma en la que un ciudadano o ciudadana debe conducirse, o el gobierno debe hacerlo. Pero desde mi perspectiva creo que nosotros como sociedad, como ciudadanos, como ciudadanas, como Estado, insistimos en una lógica de exclusión, creo yo. Y eso nos atraviesa a todos, a todas y a todos. Es decir, nosotros acá que estamos hablando, la gente que está afuera, la gente que ahorita se está yendo a sus hogares o está yendo a trabajar o cualquier actividad que tengan, todos estamos atravesados por esta lógica de lo excluyente, creo yo. ¿A qué me refiero con esta idea de lo excluyente? De alguna manera orientamos a que sean nuestras concepciones de prácticas culturales, de lógicas culturales, aquello que tiene que entenderse como auténtico, como bueno. Y eso nos hace caer en un montón de cuestiones súper extrañas y súper difíciles. Qué sé yo, aparece la señora o el señor de ya entrado en algunos años, que lo que te dice es, se han ido perdiendo las tradiciones quiteñas porque ahora a los jóvenes les gusta bailar reggaetón o escuchar la música del diablo, qué sé yo. Y es una frase muy común, exactamente, ¿no? Hasta de broma utilizamos. Sí, se han perdido las costumbres. Sí, cómo se han perdido las costumbres, efectivamente. Y luego aparece al chico o la chica que le gusta el rock, y que es, mi expresión cultural es la auténtica, es la valiosa, es la adecuada, pero es discriminada. Pero a esos otros que escuchan música inmoral y música inadecuada y que escuchan letras que solo hablan de tonterías, ellos sí son los que son validados socialmente y por tanto yo los rechazo. Lo cual es difícil, porque eso nos daría a entender que no hay prácticas machistas dentro del rock y, por favor, o sea, no caigamos tampoco en esos romanticismos. Y qué sé yo, los jóvenes que escuchan hip hop, que se identifican a sí mismos como un género más valioso que otro, qué sé yo. esas lógicas de exclusión también se traducen a nivel de las instituciones. La única diferencia, creo yo, es que las instituciones lo que hacen es establecer una lógica de exclusión más desde las élites. Pero no dejan de ser excluyentes. Un compromiso para poder generar espacios culturales mucho más cotidianos y recuperar la lógica de lo común, la lógica de lo comunitario, es entender también que somos diversos, pues que hay una posibilidad enorme de manifestaciones, de formas de entendimiento, de formas de expresión, que quizás tenemos que empezar a abandonar un poco esa arrogancia de pensar que uno es mejor que el otro, o uno es más válido que el otro, o uno tiene más derecho que el otro. Porque si lo pensamos, cuando el Estado se traduce en estas lógicas de exclusión, es cuando justamente se presentan siempre los mismos lugares, se planifican eventos como el Quitoní, en donde se escogen ciertas cuestiones muy específicas y dejan de lado otras expresiones. Y de hecho se lo hace desde un corte súper estereotipado, inclusive diría yo. ¿A qué me refiero con estereotipado? Yo no sé quién habrá organizado los conciertos Quitonía de los últimos años, pero me parecía súper curioso cómo el reggaetón se mandaba al sur de Quito, el pop se tocaba en el norte, y el flamenco y la música gitana se tocaba en el centro de Quito. O sea, yo creo que no puede ser más estereotipada la lógica, ¿no? Pero esas lógicas estereotipadas creo que no forman solo parte de la institución. Hay que pensar de alguna forma que las instituciones públicas traducen muchas de nuestras propias lógicas como ciudadanía. Y inevitablemente tenemos que empezar a trabajar en nuestra lógica de ciudadanía y en nuestras propias formas de entendimiento inclusivo para empezar a exigir instituciones mejores, creo yo. Y no sobre todo instituciones mejores, porque tú vas a ver que esta condición de lo que te decía atrás de micrófonos, esta condición de ya no tener el apego por entender lo que es la cultura y por entender lo que es importante, el tejido social dentro de la sociedad, dentro del barrio, dentro de una comunidad, también es un resultado de la globalización. Porque obviamente tú te vas a dar cuenta que temas de conversación diaria en jóvenes de nuestra edad o incluso que son menores que nosotros, son artistas internacionales, escándalos internacionales, fotos internacionales. Las redes sociales nos han abierto un campo enorme para poder conocer a personas incluso en otro país, poder conectarnos, poder comunicarnos, poder verlas. Esa también es una de las causas fuertes que veo yo en este desvanecimiento del gusto por entender, ¿no es cierto? Sí, los medios de comunicación hacen su parte y hacen su mala parte, de hecho, en muchos momentos. Yo escuchaba recién a un presentador de televisión, de un programa mañanero, yo siempre lo veo para morirme de las iras, y era una cuestión súper curiosa porque había una queja de cómo se estaba gestionando, por ejemplo, el Parque Bicentenario del viejo aeropuerto. ¿Cuál parque? Así se llama, ¿no? Y yo me imaginaba que, por ejemplo, una gestión era justamente eso, pensar si es que existe una manera de apropiación, de maneras de trabajo interesante para que la comunidad se acerque. No tiene que ver necesariamente con que sea un aeropuerto, no. En Alemania, en Berlín también existe un parque que antes era un aeropuerto y ahora es un parque. Pero se han generado ciertas lógicas para permitirle a la gente que se apropie del parque. A mí lo que me parece interesante, que es un aeropuerto igualito a este, que se lo transformaron en un parque y lograron cierta dinámica de parque, que acá creo que debería ser la orientación que se le podría dar. Pero la demanda que se hacía en este programa de televisión era que el parque sea desperdiciado, que no llegue a ser un parque, no porque no se ha generado una lógica de apropiación comunitaria del espacio, sino porque no se lo ha concesionado a una marca o a una empresa internacional que puede instalar ahí un parque. O sea, la sugerencia es básicamente, ¿saben por qué eso no es un parque? Porque no han permitido que se instale aquí Disneylandia. Porque si nos hubiera instalado Disneylandia, seríamos un país del primer mundo, seríamos un país mucho más interesante, más blanqueado, más chévere. Yo sí podría llevarle a mis hijos a gastar el dinero para que puedan divertirse en un parque como ese, y ahí sí seríamos una ciudad que se orienta hacia el progreso. Es el discurso que se presenta en los medios de comunicación. Incluso también este discurso que tú acabas de mencionar está reforzado. No sé si es 3 o 4 años consecutivos que hemos recibido el premio a la mejor ciudad porque el centro histórico, no, ni topemos mejor el centro histórico porque nos demoramos 2 horas de programa más. Claro. Pero no se le está dando vida. No se le está dando vida. Es un centro histórico que prácticamente peatonizaron sin estudio previo, porque la calle de arriba, no sé los nombres, y lo admito, ya lo admití en otro programa. La calle de arriba, por donde están circulando los carros, está tan sobrecargada que tú vas a empezar a ver que las casas están empezando a partirse. Y la calle que está peatonizada, no sé sinceramente entre semana cuál será el buen uso que le estén dando. Entonces, con el premio bajo el brazo, refuerzan el discurso que tú acabas de decir. Hay dos zonas que yo creo que están, que desde hace rato tienen, o están marcadas por un discurso de elitización, de ordenamiento, desde esta idea de la ciudad blanqueada, que son la Mariscal y el Centro Histórico. Y me parece que es una cuestión preocupante aquella, porque uno, en el Centro Histórico, efectivamente, como tú decías, es un tema larguísimo, como para no acabarlo nunca, pero el Centro Histórico, de alguna manera, se ha constituido como una zona de indomable. O sea, ahí la lógica es absolutamente distinta y hay una insistencia enorme en ordenar, en insistir en ordenar, en determinar quién puede y quién no puede habitarlo. Y hacer uso del espacio público. Exactamente, exactamente. Espacio público. Y generar, y ahí también se ha ido construyendo una idea de temor al otro, un discursito de securitización que a mí me parece que es súper difícil y violento en el Centro Histórico, que luego se transfiere acá a la Mariscal, que es este discurso de el tenle miedo a cualquiera que te pueda representar un potencial peligro. Y ahí entran las trabajadoras sexuales, entran los vendedores ambulantes, entran las personas, los habitantes de calle, qué sé yo. Todos esos son sujetos a los que hay que tenerles temor porque de alguna manera pueden potencialmente afectar tu vida. Y cuando uno revisa las cifras, es muy difícil el comprobar que efectivamente eso afecte la vida de las personas. Pero, bueno, como insisto, es un discurso, es una discusión larguísima la que podríamos tener alrededor de eso. Pero ese mismo discurso se traslada, por ejemplo, a la Mariscal. Y la Mariscal se construye este discurso de es insegura, es sucia, es un tugurio. Y yo he escuchado, por ejemplo, reportajes que les hacen a ciertos empresarios de la zona de la Mariscal, en las que decían, y decían esto textualmente, es que la Mariscal se ha convertido en una zona de diversión para estudiantes, y esta no debería ser la idea de la Mariscal. La idea de la Mariscal debería ser un barrio para altísimo turismo de calidad con altísimos ingresos. Te cuento que uno de mis amigos más cercanos, Iván, que es coordinador de la red que maneja la Mariscal, ¿no? Pero en temas culturales, incluso aplaudo la iniciativa de ellos porque hace un tiempo lograron crear ya a través del municipio su primer periódico. Pero él me comentaba ya en una conversación de amigos la preocupación que tiene porque nos vimos un día en la mañana, creo que era un sábado, un domingo en la mañana, y todo estaba completamente sucio. Entonces tú te vas dando cuenta, yo la llamo así, mis amigos, amigos le siguen llamando zona, para mí eso es una zona peligrosa. Ahora es una zona peligrosa. Y te das cuenta que ha perdido muchísimo el sentido cultural, ese tejido entre vecinos, no solamente por los negocios que se han instaurado, ¿no? Por la lógica del capital, de que circulen otras cosas, sino también por a qué se están dedicando. Nosotros por arriba podemos ver que hay un montón de bares y un montón de discotecas, pero dentro de esos lugares puede que haya muchísimas también mafias o muchísimos, tenemos que decirlo, ¿no? Hay muchísimo consumo de drogas, no solamente alguna. De alcohol. Sin duda alguna. Entonces, trata, la misma trata de personas. Sin duda alguna. Entonces, ¿a dónde mismo estamos conllevando, no? Una de las cosas puntuales con las que ya me gustaría acabar el programa, Marco, qué tristeza que se nos haya ido tan rápido, y es que estamos enfrentándonos a nuevos desafíos. Y los nuevos desafíos, así como tú dices, por un lado nos inquietan a remar el barco hacia el desarrollo, pero hay otros que no. Hay otros que creemos que sí podemos construir sociedades menos violentas, sociedades más tranquilas, más en paz, que puedan conllevar dentro de sí actividades que nos unan como uh-huh. seres humanos, que nos ayuden a rescatar nuestra ciudadanía. ¿Cuáles crees tú que son los retos a puertas de las votaciones para los candidatos? Y no solamente para los candidatos, los retos que tienen los ciudadanos uh-huh. para reflexionar en su voto. Uh-huh. Bueno, este es un programa de preguntas difíciles. Sí, es un examen complicado el conversar. Al lado así. Del doctorado, nada. Pero hay, yo creo que algo que se requiere urgentemente es empezar a entender la pluralidad, y la pluralidad en una lógica de comunidad. Es decir, la comunidad no debe entenderse como un círculo cerrado solo de personas idénticas, porque eso no es una comunidad, eso es una secta. La comunidad entiende más bien la posibilidad de generar interdependencias, de generar empatías, de generar intersubjetividades entre una multiplicidad de sujetos que comparten elementos en común, que comparten cosas, que comparten búsquedas. Yo creo que esa lógica de comunidad es algo que se nos olvida. Y yo creo que si lográramos entender que necesitamos recuperar esa lógica de comunidades de nuestros propios espacios cercanos, entenderíamos que ahí hay una posibilidad de empezar a pelear contra la violencia que nos marca como sociedad. Yo creo que ahora mismo somos testigos de una lógica profunda de violencia misógina que creo que ya lo dice todo sobre la sociedad que hemos construido. Yo creo que es la declaración definitiva de qué sociedad tenemos, la violencia misógina. Y si algún momento supiéramos entender que esta diversidad, que esta multiplicidad, que es componente de nuestra lógica de comunidad, que necesitamos los demás para entendernos, para construirnos, para salvarnos inclusive, seríamos capaces de empezar a pensar en otro tipo de sociedad y empezar a combatir los grandes males de nuestras sociedades. Es una de las formas, no es que esa sea la solución ni la panacea de nada, pero es una de las formas para empezar a trabajar en otra manera de sociedad, creo yo. Y si los candidatos que vienen son incapaces de pensar en la idea de comunidad, y más bien entienden que los males del Estado se curan con privatización, o que los males de la privatización se curan con la totalidad del Estado, dejándole ambas posibilidades a la ciudadanía, a la comunidad en un segundo plano, son candidatos que yo creo no merecen la pena entenderlos como una buena opción para una ciudad que necesita urgentemente un proyecto que recupere la ciudadanía, la convivencia, el entendimiento y las formas básicas, solidarias, sororas, valiosas de entendernos, creo yo. Tenemos un montón de tareas enormes, y obviamente creo que mi respuesta es muy etérea, porque la pregunta es muy dura también, pero es importante hacernos preguntas difíciles, creo yo, para empezar a pensar en respuestas concretas. También porque vivimos tiempos difíciles. Exactamente. Agradezco mucho tu presencia esta tarde, Marco. No puedo culminar este programa sin hacer un llamado a toda la sociedad. Una de nuestras compañeras ha sido violada por 3 hombres. Y como lo decía Marco, esto es una fotografía de lo que hemos construido entre nosotros. Voy a tomarme un minuto del programa. Espero que el productor me perdone, porque no está aquí. Pero es necesario, porque no podemos seguir callando. Marta, no es tu nombre, pero te imagino. No te conozco, pero te abrazo. No te veo, pero siento tu dolor. Eres fuerte y saldrás adelante. Pasarás de estas oscuras páginas de nuestra sociedad y serás una mujer valiente de nuevo. Lo harás porque tienes a millones de personas luchando por ti, apoyándote, uniéndose a una batalla porque se acaben estos actos atroces y cobardes, porque la justicia no tarda en caer con todo su peso contra los infelices que te hicieron tanto daño. Aunque el apoyo y la lucha no sanen ahora tus heridas, Marta, esto es lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer, para de algún modo devolverte la sonrisa, aunque tarde años en llegar. Estamos contigo. Este fue su programa El Juguete Rabioso. Agradezco a Pancho por estar en los controles una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo viernes. Noche me estaba quemando, ya salió. Nada entre palabras, te pinté de color. Resbalé mi lengua por tu cielo, te guardé en un cajón. Bébeme, te traigo lento y sin dudarlo. Ven más adentro, ya no me importa esta ciudad. Y esta ficción se confunde en realidad. Esta ficción se confunde.